7 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con uno de los apartados habituales de cada martes dentro de lo que es nuestra nueva programación de otoño-invierno. Recuperamos una de las secciones habituales, ya saben, dedicada al ámbito político local. Y en ese sentido, ya les comentábamos en el arranque de la mañana que hoy llega el turno al Grupo Municipal Popular. Vamos a hablar con diferentes integrantes del Partido Popular en nuestra localidad y en concreto, bueno, pues ya nos acompañan tanto su portavoz, Edil, y portavoz del Grupo Municipal. Manolo Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los brequeños. Y también tanto el Edil José Gabriel Calvente, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Como, bueno, pues también Javier Salvero, como saben, el secretario de Comunicación del Partido Popular de Ubrique. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando diversos temas. Ya saben que cada formación política elige las cuestiones que quiere abordar en torno a temas de actualidad o también su propia gestión. Y en ese sentido, Manolo, quería referirte, dado que además es el primer espacio, ¿no?, después del regreso por el periodo estival, precisamente en el verano, bueno, pues hubo un tema de gran envergadura, ¿no?, como es para cada formación política en el ámbito interno. Estamos hablando de un congreso en el que además se constituía el nuevo comité local, ¿no? Sí, exactamente, como tú bien has dicho, nos acompaña hoy gente joven, José Gabriel, secretario general, también presidente de Nuevas Generaciones, y con Javier Salguero, de ese secretario de Comunicación. En el mes de julio fue una fecha de mucha calor, ¿no? Tuvimos el congreso en Ubrique y después de los diferentes congresos nacionales y andaluz y provinciales, que en los cuales también estuvimos presentes, y sin duda importante que desde Ubrique actualmente estamos representados en el comité regional y tanto también en el comité provincial. Para nosotros eso sin duda es un apoyo a la gestión que estamos haciendo desde Ubrique, porque lógicamente en ese aspecto está incluido Javier Salguero en el comité también provincial, y Manolo Toro en este caso también, con otra serie de atribuciones para seguir trabajando. Y para nosotros también ha sido un punto importante que dentro del comité provincial hay una cuestión importante totalmente para el tema provincial y para nosotros, para Ubrique. El comité provincial hay un apartado que es el sector de la marroquinería. El sector de la marroquinería para nosotros es totalmente fundamental, y porque sin duda tenemos que seguir mejorando la situación económica y general de nuestro pueblo, y agradecemos que el provincial haya incluido sin duda pues ese trabajo para que se le dé sin duda un vital importancia. Para nosotros, como digo, es muy importante seguir trabajando en este tema, y precisamente en esta semana estábamos trabajando con el propio delegado del gobierno y presidente provincial para mantener posibles reuniones también con representantes empresariales y seguir trabajando en el aspecto de que sin duda hoy día las marcas internacionales pues están generando trabajo, pero hay que seguir trabajando, y porque en este aspecto hay una cuestión, tanto mayores como jóvenes, que bueno, hay muchísima gente joven en Ubrique parada. Tenemos un 40% de paro en el sector joven, y es un tema que sin duda para nosotros es importante y tendremos que seguir desarrollando. Y como digo, en este comité pues sin duda pues me agrada, ¿no?, que el comité pues dio el apoyo a Manolo Toro para seguir trabajando con gente joven, con ganas y ilusión. Digo de gente joven porque es importantísimo para el futuro, ¿no? Y además que continuamente, este año 2017, ya lo dirá también José Gabriel, tenemos una cantidad de afiliados, gente joven, importantísima, ¿no? Y cada vez, aunque decimos mucha gente que la gente joven no siempre cae en política, pero en este aspecto, en Ubrique, hay muchísima gente joven que se está afiliando al Partido Popular. Y le paso la palabra al secretario general y el presidente de Nuevas Generaciones. Buenas tardes. A mí me gustaría empezar nombrando a las personas que van a formar nuestra nueva estructura del comité local. y empezar a leer lo que son los cargos y la persona que lo ostenta, ¿no? Entonces estaría como presidente y portavoz del grupo, Manolo Toro. Secretario general estaría yo. De tesorero estaría Domingo Pazo. Y después hay distintas secretarías donde hemos dividido y hemos intentado repartir todas las personas que conforman, donde sus actitudes llegan más hacia esos temas, ¿no? Ejemplo, la Secretaría de Turismo y Deporte la llevaría nuestro compañero Alejandro Tenorio. La de Participación Ciudadana también la llevaría Manuel Toro. Secretaría de Comercio, Rocío Pazo Gómez. Secretaría de Juventud, María del Carmen Zurita. La Secretaría de Documentación, Elizabeth Gómez Andrade. La de la Mujer, Sebastiana Román Márquez. Secretaría de Comunicación, Javier Sarguero Rosado, que nos acompaña aquí hoy. La Secretaría de Relaciones con Asociaciones de Vecinos, Antonio Avelino Mateo. Esta es una secretaría que creemos que es de vital importancia porque en Gubrique hay mucho asociacionismo y creemos que se debería poner aún más en valor, ¿no? También está la Secretaría de Organizaciones Sociales y Hermandades, que la lleva Olegario García Sánchez. La del Mayor, José Luis Benítez García. Del Medio Ambiente, Manuel Racero Rincón. La Secretaría con Asociaciones Empresariales, también la llama Manuel Toro Rincón, que ya os ha comentado el tema de la piel, la vital importancia que tiene para nosotros. Y después, la Presidencia de Nuevas Generaciones, que yo lo ostento, que ya por edad lo vamos a ir dejando dentro de poco. Y la Secretaría de Afiliación sería Alberto Andrade Galindo, que está ahí siempre trabajando con nosotros. Después estarían los vocales María Remedio González y Rodrigo Pérez Orellana. Y ahora que está hablando más el tema de la importancia de la juventud en el tema de política, quería hacer un pequeño comentario sobre el 14º Congreso de Nuevas Generaciones de Cádiz. Como sabéis, todo partido político se rige por los congresos, fue el nacional, seguimos con el regional y ahora pues, nos toca aquí a nivel provincial de Cádiz, donde habrá un cambio de presidencia. El candidato es Francisco José Moreno García, que es de San José del Valle, un chaval, vamos, increíble, súper trabajador, ha venido muchísimas veces a Ubrique y estuvimos reunidos con él el lunes pasado y nos comentó bueno, sus distintos proyectos, la línea de trabajo que quiere llevar a nivel provincial y centrarse mucho en el tema de los jóvenes emprendedores, porque durante estos últimos 4 años siempre se relaciona más nuevas generaciones con juventud y con el tema de estudios de universidades. Y también nos damos cuenta de que nuevas generaciones llegan hasta los 30 años y, claro, muchos estudian o trabajan y, claro, los que estudian hasta los 22, 23 y hay un margen de edad ahí donde hay muchísimos jóvenes emprendedores o que regentan empresas familiares. Entonces nos queremos centrar en ese tema. En esa reunión también le hicimos entrega a los avales y ayer lunes votamos a favor de su candidatura. Como es el único candidato, será elegido presidente el próximo sábado 11 de noviembre. Estaremos allí presentes Ubrique para darle el apoyo y trabajar a nivel provincial. Sí, pues como ha indicado bien José Graviel, hemos tenido el Congreso Provincial, como ha transcurrido por medio el verano, pues ya ha dado a conocer los nombres de este comité. Muchas veces suena atópico el decir que son gente trabajadora, que tienen muchas ganas de trabajar, que se conjuga la experiencia con la juventud, que hay gente de todos los sectores de la sociedad ubriqueña. Muchas veces lo tenemos como tópico, pero es que es la realidad. Son gente que vienen a trabajar por nuestro pueblo, son gente con experiencia y otra gente con ganas de trabajo, como son la juventud, que son un pilar fundamental en toda organización política o asociativa. Lo que es la renovación de la persona, pues es importante porque vienen a entrar como aire fresco. Este comité queremos, y así nos ofrecemos públicamente desde este medio de comunicación que es Radio Ubrique, queremos ofrecernos al pueblo de Ubrique y a la ciudadanía en general, porque consideramos que un comité debe ser una herramienta de servicio público con una vocación de servicio público, en el cual los ciudadanos cualquiera se pueda acercar a nuestro comité o a cualquiera de los miembros que componen nuestro comité para trasladarle sus inquietudes, trasladarle sus quejas, hacerle las propuestas e incluso pedirnos las reuniones que sean necesarias cualquier colectivo que aquí nos brindamos, porque muchas veces los colectivos también se sienten utilizados en el sentido que dicen, pues, Los partidos políticos, cuando vienen las elecciones, todos se quieren reunir con nosotros. Pero el resto de los 4 años de legislatura nadie quiere contar. Eso no pasa en nuestro partido. Nosotros constantemente estamos teniendo reuniones con los colectivos porque es una herramienta para tener conocimiento de la realidad que nos trasladan los colectivos sociales y personas particulares. Y muestra de ello es que haciendo oído y haciéndonos eco de esa sensibilidad y de esas propuestas, el Partido Popular constantemente hace propuestas, ya sea vía presupuesto, ya sea presentando mociones, como ahora va a dar a conocer Manolo, presentando mociones al Pleno para que las propuestas de esos colectivos sociales sean oídas en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que es el cauce de participación que tienen los concejales para trasladar al equipo de gobierno y a las distintas administraciones. Creemos que es importante que esas propuestas se lleven a buen término y lleguen a las instancias que tengan que llegar, porque, como he dicho antes, el valor fundamental que tiene un colectivo o una persona particular de trasladarlo a los políticos, aquellas propuestas que estimen necesarias, porque creemos que es importantísimo estar en la realidad social del pueblo y conocer todas sus inquietudes. También quería hacer mención al tema de lo que ha comentado Manolo, de la nueva composición, que creemos que es importante, de la Ejecutiva Provincial. Es importante porque por primera vez Ubrique tiene 3 representantes en esa Ejecutiva Provincial. Manolo tiene un cargo que no es un baladí, es coordinador, él es modesto y no lo quiere decir, coordinador comarcal del Partido Popular en la provincia de Cádiz y en la sierra. Y como bien ha dicho y ha indicado, por primera vez también el Partido Popular a nivel provincial, haciéndose eco de las constantes reivindicaciones que desde Ubrique le hacíamos hacer llegar, pues ha creído oportuno crear la Secretaría de Industria Artesana relativa al sector de la marroquinería, que en este caso tengo el placer de ostentar la persona que le habla. Intentaré llevarlo con la mejor y con la mayor dignidad posible. Dicho lo cual, decir que desde el Partido Popular, como se trabaja aquí a nivel local, pero también seguimos demandando, que no estamos parados, como bien ha indicado Manolo, demandándole a nuestros compañeros, ya sea a nivel provincial, a nivel regional o a los niveles que sean necesarios, aquellas propuestas que sean beneficiosas para Ubrique, entre las cuales, como ha comentado Manolo, es importante, estamos trabajando ya, desde ya, pero hace bastante tiempo, con el tema de la indicación geográfica protegida. Seguimos trabajando, parece que muchas veces, es que siempre mencionan lo mismo, es que es un trabajo que no se consigue de un día para otro, hay que seguir insistiendo hasta de que una vez por todas se convierta en una realidad. Seguimos trabajando en el tema de la sanidad, seguimos trabajando en el tema de la señalización y las carreteras, temas importantísimos para el sector de Ubrique y el desarrollo de nuestra localidad. Seguimos trabajando en formación, seguimos trabajando en un montón de temas que le estamos demandando y que ahora Manolo Toro irá exponiendo una de las cuestiones que he comentado anteriormente, que son las mociones que estamos trasladando al Pleno del Ayuntamiento, ya sean de índole con las asociaciones que nos hemos reunido, como de índole social con lo de la ayuda a domicilio, o de índole educativo, como es el de las guarderías infantiles, que dará a conocer Manolo Toro a continuación. Pues dentro de, como decimos, ese trabajo, la gestión que realizáis, quería referirte, ¿no?, a esas mociones. Por ejemplo, me comentabas entre esas asociaciones alguna relativa a senderismo, ¿no? Sí, quería terminar también haciendo referencia, como que dentro del grupo, el comité actual, pues hay un porcentaje elevado, que es importante, de mujeres que también trabajan con nosotros. Es decir, hay gente joven, mujeres muy preparadas y cualificadas, y trabajadoras que tienen su trabajo y independientemente pues están también por la labor, porque lo que se trata en este comité es que todo el mundo tiene una responsabilidad concreta y todo el mundo pues tiene que dar información del trabajo que realiza. Pero también quiero hacer referencia que dentro de este comité, una cuestión que lleva José Graviel y Javier Sarguero, es el tema también, en el tema de comunicación, Facebook, Twitter, La verdad, pues hemos puesto en funcionamiento hace ya 7-8 meses información que nos pasa a los mismos ciudadanos de Ubrique en cuanto a quejas en las calles y todo tipo de quejas de todo índole. Y la verdad es que estamos teniendo en esa información que nosotros ponemos en la página web del Partido Popular de Ubrique, pues estamos recibiendo casi una media de 8.500 visitas al mes. Es muy importante porque la información, tanto del Facebook como del Twitter, también la gente lo lee quizás más por la tarde, cuando está más tranquilo, y bueno, y se está informando de las quejas que los propios ciudadanos de Ubrique nos están transmitiendo. Como tú bien decías, comentaba antes Javier, el tema de... Hemos tenido en esta semana pasada una cuestión de la Asociación de Senderismo, Tres Caminos, pero habíamos tenido también hace poco una reunión también con representantes de la hostelería y hoteles y bares, que también estamos trabajando sobre ello, porque creemos que lo que nos comentaron, vamos a ver para hacer una reunión con Oreca, porque la queja que nos hacían también estos empresarios autónomos, pues realmente era una queja al ayuntamiento, ¿no? Realmente, sí, el turismo, vemos muchísima gente que viene de autobuses, pero no es un turismo que deje dinero en los diferentes comercios. Entonces ellos de alguna manera nos transmitían que durante la semana, pues hay muchos días de los 7 días de la semana que realmente la caja no funciona. Entonces hay que seguir trabajando mucho en este aspecto por el turismo, y que ellos de alguna manera lo habían transmitido al ayuntamiento y no habían tenido una respuesta lógica ni buscando soluciones. Está bien que de este equipo de gobierno pues se comunique cifras de turismo, que siempre es interesante que vengan, pero lo que tenemos que decir realmente es una cifra de turismo que deje dinero en Ubrique, que no esté en Ubrique, que se quede a comer, y realmente pues eso lleva consigo pues que esa labor que hacen esta asociación, que nos han comentado y le hemos abierto la puerta, como le abrimos la puerta a todas las asociaciones y colectivos, que vamos a seguir reuniéndonos, porque así de alguna manera lo que estamos escuchando es la voz y las quejas del pueblo. Tenemos que darle también las gracias a esta semana al colectivo del senderismo Tres Caminos. La verdad que estuvimos allí un par de horas, alta hora de la madrugada, porque estaban todos trabajando, y nos costó mucho la reunión, porque a fin de cuentas pues es una demanda que desde el Partido Popular también se ha estado haciendo a la Junta de Andalucía, ¿no? Porque parece ser que aquí todas las inversiones se hacen fuera de la provincia de Cádiz o fuera de, pero no vienen los dineros que tienen que venir de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, la carretera de Manilva a Gaucín, se han echado 8,5 millones de euros en esa carretera por parte de la Junta de Andalucía. Nos vendría estupendamente esos 6,5 millones de euros también, que tenemos el mismo derecho para la carretera de Ubrique. Ya por no mencionar la variante, por no mencionar otras cuestiones, es que hay que desarrollar para que entre ese turismo, si queremos que entre ese turismo, lógicamente tenemos que tener unas carreteras en condiciones. Este trabajo que de alguna manera hacemos con la Asociación de Senderismo, que dirigimos lógicamente, y aparte íbamos a presentar una moción en el Ayuntamiento de Ubrique, también vamos a trabajar para que la voz nuestra de Ubrique se escuche en el Parlamento andaluz, y vamos a darle información a los compañeros competentes en esta área para que en el Parlamento andaluz se presente, como hemos presentado ya, el tema de salud. Con toda la información que pasamos a nuestro compañero, vamos a presentar también propuestas para que la exposición de motivos que haga ahora se lleve a cabo y se tenga en cuenta que, bueno, el trabajo que hace este colectivo de Senderismo Tres Caminos, como en otras pantaneras, como otras muchísimas más, que en Ubrique hay una, pues realmente una actividad importante, pues en conjunto vamos a seguir solicitando más cuestiones. Entonces, la exposición de motivos que nosotros hacemos en el pleno es la siguiente. La exposición de motivos que hacemos en, en realidad es el auge de la importancia que está teniendo la práctica deportiva del senderismo en nuestra localidad. Muestra de ello es la profilización de las asociaciones de senderistas y la amplia nómina de asociados que poseen. Asimismo, nuestra localidad está ubicada en el entorno privilegiado para desarrollar este deporte, pues estamos enclavados entre dos parques naturales con innumerables caminos y espectaculares paisajes naturales. El Partido Popular, haciéndose eco de esta realidad social y en cumplimiento de nuestras obligaciones de estar al servicio de la sociedad de nuestro pueblo, ha mantenido contacto con uno de los citados colectivos, Senderismo Tres Caminos. Entre los temas tratados se mostraron su preocupación por la poca señalización y la falta de limpieza de vías pecuarias y caminos de dominio público. Igualmente existe en el ámbito del senderismo y en otros colectivos una gran preocupación por la profilización de la supuesta ocupación y variado de terrenos de titularidad pública. El aumento experimentado por el senderismo y todo el sector que lo rodea, además de ser una práctica deportiva que mueve una gran masa social, contribuye al bienestar físico a la vez que está generando y aportando recursos extraordinarios a nuestro entorno. Es por ello que como cargos públicos tenemos la obligación de salvaguardar nuestro patrimonio, proteger nuestro entorno, favorecer la práctica deportiva y colaborar con aquellas alternativas que generan riqueza y empleo en nuestra localidad. Por todo ello, lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Brique presenta el siguiente acuerdo. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en concreto a la Consejería de Medio Ambiente para que termine de manera real y efectiva los deslindes de las vías pecuarias y caminos de titularidad pública conforme al acuerdo adoptado el 27 de marzo del 2001, Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía. Punto 2. Instar a la Consejería de Medio Ambiente la señalización y limpieza de las vías pecuarias y caminos dotándolas de la dimensión de utilidad pública que va más allá del uso tradicional ganadero, destacando sus funciones medioambientales, paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento ciudadano, a lo que alude el citado acuerdo. Punto 3. Solicitar a las distintas administraciones, Junta de Andalucía, Diputación Mancomunidad y Ayuntamiento, la aportación económica para la puesta en valor de este rico patrimonio natural público. Cuarto, informar, promover y solicitar a la colaboración del ayuntamiento, de los ayuntamientos implicados. Facultar a la señora alcaldesa de Ubrique tan ampliamente como en derecho fuera posible para la realización de todos los trámites oportunos. Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Mancomunidad de Municipios y al Parlamento de Andalucía. Esta es una de las mociones que presentamos este mes para este pleno, que sin duda, como digo, está claro y conciso. Bueno, el aspecto que desarrolla el URIC, esta actividad, que va a más, y sin duda también es una llamada de turismo rural, que es otra implicación y otra economía más que genera en el pueblo de URIC. Así que, moción que se va a presentar por parte del Partido Popular en este pleno de octubre, ¿no? En este pleno de octubre. Hay más mociones las que se ha venido trabajando también por parte del Partido Popular, como puedan ser las que hacen referencia a las escuelas infantiles o también a la ayuda a domicilio, ¿no? Sí, otra de las propuestas que entregamos para este pleno es una situación irregular, ¿no?, que de la situación de las escuelas infantiles tras el inicio escolar. Aquí realmente no es entendible que la Junta de Andalucía, pues, se habla mucho de presupuesto, pero realmente en un tema tan vital y importante como son las escuelas infantiles, pues les ha quitado de alguna manera una cantidad importante de presupuesto. ¿Y qué conlleva eso consigo? Pues conlleva eso consigo que con este recorte que se ha hecho, pues afecta a 80.000 familias andaluces en el cómputo andaluz. Importante, ¿no?, que este decreto, como digo, afecta a 80.000 familias, y esas 80.000 familias, pues estamos hablando de una economía media que no superan los 1.000 euros de ingreso. Entonces, claro, no solamente el que afecte hasta 80.000 familias, sino que afecta a que 25.000 personas se queden en la calle. Es otro agravante, lógicamente, que hace esta moción que presentamos, es que, pues, bueno, aquella familia lo que va normalmente lleva a la guardería a su hijo y al final de mes pues pagaba 70 o 60 o 70 euros, se encuentra que el haber hecho este recorte de 25.000 personas que van a la calle, de 80.000 familias que afectan en Andalucía, afecta que después, aquí por poner un ejemplo, en el bolsillo de la gente de Ubrique, pues donde pagaban 70 euros, por ejemplo, pues van a pagar ciento y pico. Sí, es un casi un 100% de incremento para las familias que Ubrique. No tiene lógica que la Junta de Andalucía, de alguna manera, que debería mirar por todo, ¿no? Pero más por aquellos que tienen una economía media de pocos ingresos, pues a esa familia sí se le debería de apoyar. Y sin en cambio, con este desempleo que crean, pues también a la familia, como digo, pasan de pagar 60, 70 euros en una guardería a pagar 100 y pico euros. Creo que es un importe importante y creemos que esto que afecta también a nuestra población y al nivel andaluz, pues presentamos que de alguna manera tome la Junta de Andalucía pues carta en este asunto y modifique algo que ha hecho mal en recortar tan considerablemente esta aportación que hacía a la guardería a través de las propias mancomunidades de municipios. Pues eso en cuanto a guarderías infantiles. Y decía, otra moción, por ejemplo, sobre ayuda a domicilio. Javier, ¿quería apuntar algo más? Sí. Como ha comentado Manolo, el tema de la guardería es un tema de vital importancia, tanto en el tema que ya se han recortado considerablemente los presupuestos que iban destinados a esta partida, en particular, lo que ha conllevado también a la reducción de la oferta de plazas que se ofrecen de guardería. Esto muchas veces en la Junta de Andalucía, y mucho en este caso el gobierno de la Junta de Andalucía, se llena la boca diciendo que hay que conciliar la vida laboral con la vida familiar y que hay que tener plena integración en este concepto y que hay que ofertar cada vez más plazas de guardería, pero la realidad es otra, que va recortando constantemente. En Ubrique tenemos constancia y así que con la guardería pública que hay no hay suficiente porque no puede absorber a toda la demanda que tiene. Y además, como también comentaba Manolo, de que no es suficiente, si se va encareciendo cada vez más, la gente va a poder optar cada vez menos a ese tipo de guardería. Entonces van proliferando otro tipo de guardería, lo que llamamos aquí migas, en Ubrique, donde vemos que cada vez hay más de este tipo de guarderías. Y es precisamente por la falta de apoyo, por la falta de apoyo que tienen por parte de la administración autonómica. Con lo tanto, no es compatible hablar y llenarse la boca de conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres que se incorporan al trabajo con recorte constantemente en lo que es las partidas presupuestarias destinadas a las guarderías. Y por otro lugar, lo que se refiere a la otra moción que ha presentado Manolo, por decirlo claro y llanamente, hay una preocupación y todos conocemos algún caso en el que las vías pecuarias, que son de dominio público, que son de todos nosotros, hay particulares y privados que la cortan prohibiendo el paso a todo senderista que tiene todo su derecho a transitar por esas vías públicas, vías pecuarias, porque son públicas. Y con los consiguientes enfrentamientos que estamos viendo y asistiendo en esto último, que incluso hay plataformas creadas con motivo de plataforma de recuperación de las vías pecuarias y caminos públicos, porque es que se están apropiando de un dominio que es de todos nosotros. Y por lo tanto, esa es una de las mociones que van encaminadas en ese sentido, es para que se, como dice la moción, que se deslinden esas vías pecuarias para que todos podamos disfrutar tranquilamente de esos paseos por la sierra o por donde queramos, que es un derecho que tenemos todos de un dominio público. Estamos ya en el descuento, podemos decir, en el último minuto de la intervención, pero Manolo, nos referíamos, por ejemplo, si te parece, para finalizar, no sé si quieres hacer referencia a esa moción, ¿no?, de ayuda a domicilio, que también, ¿no?, estáis en ello. Sí, que me ha dicho que nos queda un minuto. En el último minuto estamos. Pues entonces, sí, voy a meter dos cositas y ya está, ahí termina. Hay una cuestión importante que es el tema de la auxiliares de hogar, ¿no? Que de alguna manera presentamos una moción a nivel andaluz porque hay muchísimos ayuntamientos, bueno, que no es el caso de Ubrique, que siempre, cuando está el Grupo Popular, lo ha llevado correctamente, paga todos los 28 de cada mes, pero hay otros ayuntamientos que, sin duda, pues pagan las nóminas con muchísimo atraso. Entonces, lo que pide el Partido Popular en esta moción a nivel andaluz y local es que pues la Junta de Andalucía y otras administraciones se impliquen para que los pagos en esta cuestión de los auxiliares de hogar se hagan correctamente. Como ha dicho que me queda un minuto, quería hacer una pequeña referencia por encima del tema de los presupuestos, que ya nos han dejado, nos han presentado ya borradores. Yo me he estado presente en varios juntas de portavoces. Estamos estudiando la propuesta que ellos nos hacen. La verdad, pues ahora mismo el equipo de gobierno, en el capítulo de inversiones, pues lo que está detallado ahora mismo son tres aspectos, son los planes provinciales, profea y otros. No hay ahora mismo más detalle en ese aspecto, y nosotros le hemos dicho que le haremos por escrito enmiendas a este presupuesto, porque, para que, por favor, por lo menos se nos tenga en cuenta que llevamos ya dos años presentando enmiendas interesantes para el pueblo de Ubrique. Por hacerte referencia, lógicamente nos importa y vamos a presentar estas y otras que voy a hacer referencia, que es que los presupuestos estos se trabaje sobre el desprendimiento de las piedras de la sierra. Creemos que es un aspecto importante, que se tiene que ir buscando una seguridad en cuanto a este tipo de inversiones, porque el sitio que estamos rodeados pues busca también, como digo, también con las diferentes apuestas que hay ahora mismo de planes del gobierno, 900 millones de euros de la Junta, 400 que terminan para el 2020... se pueden presentar muchísimos proyectos para la provincia de Cádiz, como no en Ubrique, y esta cosa sería una inversión importante, pero que ahora se tiene la posibilidad de pedirla, y creemos que nosotros es un tipo tema importante. Otra de las cosas que seguimos intentando es que realmente el parque perurbano, que sigue estando ahí de la mano de Dios, competencia de la Consejería de Medio Ambiente, que se ponga la puesta en valor y que realmente pues eso funcione, pues podría crear muchos empleos con el tema de huertos sociales. Seguimos hablando del tema de la avenida de Solín, con los márgenes del río. Hay muchísimas zonas de Ubrique con márgenes del río que están pues totalmente sucios, con muchas cacas de perro. El tema de los caminos rurales, sin duda, la creación de empleo en Ubrique. Entendemos que para el tema en Ubrique se debe meter un proyecto para nuevas tanatosalas en el cementerio. Otra de las propuestas que hacemos, sin duda, es la avenida de Jesulín. Es decir, tenemos una gran cantidad de infraestructuras que faltan todavía por mejorar en Ubrique, y bueno, que actualmente, porque el equipo de gobierno actual, pues que esas puertas de la Junta, la Comunidad, Diputación, se pida, y esto se la Junta, sin duda, que hay muchísimos millones que pone el gobierno para la provincia de Cádiz hasta el 2020, y la propia Junta de Andalucía, bueno, que nosotros le hemos dicho al equipo de gobierno que estamos dispuestos a presentar proyectos, a hablar encima de la mesa, y siempre buscando con el Partido Popular por las cuestiones de mejorar toda aquella infraestructura que Ubrique necesita. Pues con ese último apunte sobre presupuesto nos vamos a quedar, agradeciendo la presencia hoy a los distintos representantes del Partido Popular, como han podido comprobar, tanto Manuel Toro, edil y portavoz del Grupo Municipal Popular, José Gabriel Calvente, edil, presidente también de Nuevas Generaciones, o también pues Javier Salguero, secretario de Comunicación del Partido Popular. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Carlos.